Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Templo Betania Colima. Adolfo Ruiz Cortines, número 49, Colonia La Estancia, Colima, Colima, México. Gloria a Dios. Amén. Dios les bendiga, hermanos, a todos en esta noche. Y damos la bienvenida a los matrimonios que nos acompañan por primera vez en este día. Sean bienvenidos. Y bueno, los que estuvimos la semana pasada, una vez más, sean bienvenidos. Vamos a hablar, hermanos, en esta hora, como ya hemos orado, como ya hemos puesto esto en las manos del Señor, pues vamos a entrar a la charla de esta noche y vamos a hablar, hermanos, sobre la intimidad, ¿verdad? Pero incluyendo, obviamente, la sexualidad. Algo, hermanos, que quiero enfatizar, igual que la semana pasada, es que quisiera, hermanos, decirles, ¿verdad?, que estamos aquí para aprender. Vuelvo y repito lo que dije la semana pasada. Yo no estoy aquí, hermanos, porque ya sé todo de la A hasta la Z en cuanto a todos los temas, pues también nosotros estamos aprendiendo. Pero al tener oportunidad de haber aprendido, como lo mencionaba la semana pasada, seminarios, estudios y bueno, cuantas fuentes de información que nos enseñan sobre la intimidad y la sexualidad, pues son consejos, hermanos, que aprendemos de matrimonios sólidos de más de 30, 40 y hasta 50 años, y aprendemos también aún importante de la palabra del Señor, que nos deja, ¿verdad?, la enseñanza más clara, y que si podemos nuestra mirada en la palabra y escudriñamos bien, vamos a aprender tanto, hermanos, de la intimidad y aún de la sexualidad, que nos vamos a quedar nosotros, hermanos, llenos y enriquecidos, y a eso hemos venido, a educarnos. No pretendo yo enseñarle cómo usted debe de vivir su vida, no pretendo ser yo, hermanos, el ejemplo que usted siga. Yo quiero que usted siempre tome de ejemplo la palabra del Señor y que de ahí pueda aprender. Esta palabra nunca se va a equivocar. Así es de que quisiera que no tuviéramos ningún prejuicio. Cada matrimonio se maneja diferente. Cada matrimonio es un núcleo, ¿verdad?, que trabaja de una manera diferente. Y yo quisiera que solo aprendiéramos. Recuerda lo que dije la semana pasada, ¿verdad? Vamos a comernos nada más la carnita del pollo y los huesitos los dejamos ir. Amén. Retenga lo bueno y lo que no sea para usted, solo déjelo. Y recordemos que hay hermanos aquí, parejas que todavía no se casan y que por ende vamos a tocar un poquito sobre temas que son interesantes o de interés para ellos. Así es que usted va a decir, bueno, yo ya tengo 30 años de casado, yo ya no necesito saber eso. Recordemos que tenemos una audiencia que varía en todos los aspectos. Amén. Muy bien, hermanos, el tema de la sexualidad es muy amplio, muy muy amplio, y vamos a tratar de abarcar algunas cosas que esperamos sean de grande bendición para cada uno de ustedes. Si usted trajo algo ahí con qué anotar, váyalo haciendo. Sé que le va a ayudar mucho en su vida de intimidad y en su relación sexual. ¿Por qué, hermanos? Porque nosotros vivimos en un mundo de pecado. Un mundo que está saturado, hermanos, del sexo en la televisión, en el internet y en muchos medios de comunicación. Un mundo con un punto de vista totalmente distorsionado en las relaciones y también distorsionado en cuanto a la sexualidad. Y hoy la sociedad, hermanos, ha sido afectada de una grande manera, tan afectada, hermanos, que pensaríamos nosotros que de esa manera es de la que nosotros tenemos que guiarnos, o que esa es la fuente para nosotros guiar nuestra relación sexual. Y el mundo ha distorsionado todo, y por eso, hermano, surgen cientos de problemas, dificultades, porque el molde tal vez lo hemos aprendido de la fuente errónea. No podemos dejar que un experto del mundo en la sexualidad dicte la manera en la que nosotros como hijos de Dios hemos de vivir nuestra sexualidad. Lo repito otra vez, no podemos permitir que un experto del mundo en el tema de la intimidad y de la sexualidad nos dicte a nosotros, como hijos de Dios, cómo debe de ser nuestra relación sexual o nuestra relación íntima. ¿Sí queda claro eso, hermanos? Hay expertos en el mundo, pero con un concepto completamente distorsionado y erróneo. Entonces, antes bien, nosotros miramos hacia el modelo. Dios creó todo esto, hermanos, para nuestra enseñanza, y Dios diseñó todo perfecto para que usted y yo pudiéramos vivir de una manera en paz, tranquila y con la ayuda del mismo Creador. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? Entonces, quiero que me siga y tenga un poco de paciencia, pues es necesario para mí, hermano, darle un poco de introducción. No se me vaya a desesperar, así es que dígale a su cónyuge, no te vayas a desesperar. Entonces, ¿cómo es que entramos al matrimonio, hermano? Brevemente, voy a ir un poco rápido, pero muchos hombres y mujeres, hermano, entran al matrimonio con cargas muy pesadas. Piense en esto. Algunos entran al matrimonio con culpa de pecados sexuales del pasado y pecados del presente, que no han sido perdonados o que no han sido tratados debidamente. Y esto les trae, hermanos, este sentir de culpabilidad y cosas que sucedieron en sus vidas, les trae una situación difícil en su matrimonio. Algunos entran al matrimonio con traumas porque fueron abusados por alguien, tanto varón como la mujer. Algunos entran al matrimonio, hermanos, habiendo experimentado la infidelidad, habiendo tenido no uno, no dos, o hasta tres divorcios, o tres o cuatro matrimonios, ¿verdad? Algunos entraron al matrimonio de nuevo, habiendo tenido una infidelidad, hermanos, aún hasta con un varón, o la mujer hasta con una mujer. Conozco matrimonios donde el varón, antes de casarse, tuvo una relación bisexual, o sea, con un hombre y también con una mujer. Y ya cuando decide rehacer su vida ya bien y tener a una mujer para la compañera de su vida, pues él trae todo esto y lo mete al matrimonio, y eso, hermano, causa problemas en la intimidad y también en la relación sexual. Son dos cosas, intimidad es una y relación sexual es otra. Entonces, por ejemplo, hermanos, una persona, ¿verdad?, que en la soltería estuvo adicta o adicto a la pornografía, ¿qué pasa al casarse con una jovencita que es virgen? ¿Qué pasa, hermanos, en ese matrimonio? Pues el hombre o la mujer, ¿verdad?, si ella también tenía tendencias a buscar en el ámbito de la pornografía, o más que todo el varón es el que más se da a eso, entonces pues él va a querer practicar lo que ha visto con su esposa. Y eso, hermano, es el modelo distorsionado, y todo eso trae, hermano, algo difícil al matrimonio. Ha habido, hermanos, casos donde la mujer termina negándose completamente porque el varón quiere practicar un sexo sucio, una intimidad sucia con ella, y ella no lo puede tolerar, y por eso está todo distorsionado. Y por eso es que venimos a aprender, hermanos, ¿verdad?, algo que la palabra del Señor nos puede enseñar. Proverbios 9, 17 y 18 dice esto: las aguas robadas son dulces, y el pan comido a escondidas es sabroso. Pero ellos no saben que allí están los muertos, que sus convidados están en lo profundo del Seol. Aguas robadas son dulces, y el pan comido a escondidas es sabroso. La infidelidad, el pecado, la pornografía, todo lo que es escondido, todo lo que le atrae al varón a hacer a escondidas, en este caso de la novia, o en este caso de la prometida, o en este caso del casado, ¿verdad? Todo lo que se hace, tanto varón como mujer, a escondidas, dice la Biblia, el pan robado es dulce. Las aguas robadas son dulces, y el pan comido a escondidas es sabroso. O sea, es un placer temporal, un deleite temporal, pero después dice, ellos no saben que allí están los muertos. Muchos pudieran pensar, hermano, que la inmoralidad, la infidelidad es dulce, pero no lo es. Por eso los que estamos casados, la Biblia, hermano, es clara y exhorta. No podemos nosotros andar agarrando aguas robadas, aunque sean dulces. No podemos el varón ni la mujer andar allí comiendo pan, ¿verdad?, a escondidas, aunque sea sabroso. Tenemos que ser fiel a nuestro cónyuge. Diga conmigo, yo seré fiel y soy fiel a mi cónyuge. Entonces, al momento parece muy gratificante y agradable tener una relación sexual, ¿verdad?, con alguien que no es nuestra esposa o alguien que no es nuestro esposo. Pero al momento parece gratificante, pero después viene la consecuencia. Adán y Eva creyeron que iba a ser gratificante comer del fruto prohibido, pero después que comieron, cayeron en la tentación y cayeron tan abajo, hermanos, cayeron de la gracia de Dios, que a causa de eso hoy seguimos, ¿verdad?, pagando consecuencias. Pero Cristo ya vino para pagar todo, hermanos, y hemos de aprender de la palabra del Señor. Aquello parecía bueno y placentero, y por un momento de placer, cientos y miles de matrimonios, de noviazgos, han terminado en la ruptura, matrimonios que estaban tal vez pronosticados, si se puede decir, para tener un éxito, un momento de aguas dulces robadas, quitó todo de enfrente. Entonces, aprendemos, hermano, que vivimos en un mundo completamente saturado de cosas distorsionadas. Esto no sucede solo allá afuera en el mundo, esto está sucediendo a pasos agigantados dentro de la iglesia. La intimidad y el sexo. ¿Tendré yo una real intimidad con mi cónyuge? Es una pregunta que quiero hacer. ¿Tendré yo una intimidad real con mi cónyuge? ¿La tendré yo? ¿Tendremos una intimidad real con nuestro cónyuge? Hay algunos principios que quisiera mostrarle, hermano, y por eso le pido de su paciencia. Nuestra sexualidad fue diseñada por Dios. ¿A qué me refiero con esto? Génesis 1:27 dice, y creó Dios al hombre a su imagen y a imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. Hombre y mujer, hermanos, fueron creados con características que nos definen, que nos distinguen. Cada uno con sus partes sexuales completamente diferentes, con sus emociones, con su intelecto. Cada uno Dios lo diseñó. Fuimos creados y por diseño divino somos diferentes. Basta con echar una mirada a su cónyuge para darse cuenta que ella es diferente que usted y que usted es diferente que ella. Entonces, Dios creó la sexualidad. Al varón lo creó con su parte masculina, con su la mujer con sus partes femeninas. Dios los creó. Pero hay algo que tenemos que aprender, que Dios nos creó no solamente para que nos apareáramos, si se pudiera decir, o solamente para procrear, sino que nos creó, hermano, para que también nos conociéramos. Y ahí es donde vamos a entrar ahorita más adelantito. Pero Dios dijo que nos fructificáramos y que nosotros pudiéramos multiplicarnos. Pregunto, ¿de qué manera se puede multiplicar el ser humano? ¿Teniendo qué? Una relación sexual. ¿Cómo Dios nos va? Piense un poco. ¿Cómo Dios nos va a decir reproduzcanse si no tuviéramos nuestras partes masculinas y femeninas? ¿De qué otra manera nos íbamos a reproducir? Nos hizo con esa intención. Entonces, de ahí, hermano, vemos que todo lo que Dios hizo era bueno. Pero cuando ve a Adán, que estaba solo, dice, no es bueno que el hombre esté solo. Y a causa de que no era bueno que el hombre esté solo, Dios nos concede la mujer que hoy tenemos a nuestro lado. ¿Amén? ¿Cuántos varones dan gloria a Dios por la mujer que Dios les ha dado? Entonces, de repente, hermano, Adán despierta, y usted sabe toda la escritura en esa parte, Adán despierta y de repente ve ahí a tremendo espécimen que no había visto jamás antes. Y la trajo, hermano, vestida como Adán, a lo mejor lo había deseado, ¿verdad? Como Dios la trajo al mundo, así, naturalita. Y aquel tipo se le abrieron los ojos así, mire. Porque desde el principio, hermano, los hombres, desde el principio hemos sido mirones. Hágame así, varón, porque usted sabe de lo que estoy hablando. ¿Verdad que sí? Amén, hermanas. ¿Apoyan esa opinión o no, hermanas? Entonces, Adán despierta y mira a aquella mujer. Y mira a aquella mujer preciosa, pues fue, hermano, diseñada específicamente para él. Para que conectara el uno con el otro. Y cuando él, hermano, descubre o mira a su mujer, No había vergüenza en ellos. No había, hermanos, de qué avergonzarse. No había motivo para avergonzarse. Por eso era tan natural para ellos tener relaciones sexuales donde a ellos se les antojara. No había problema, no había algo que les causara una vergüenza. Pregunto yo en esta noche, ¿pudiéramos haber venido hoy todos nosotros desnudos a este lugar? ¿Por qué? Porque hay vergüenza. Porque hay algo que nosotros, ¿verdad?, nos dice que no está bien. Entonces, ¿por qué ellos sí y por qué nosotros no? Porque algo, hermano, hay en la mente. Algo vino a distorsionar aún la mentalidad del hombre y la mentalidad de la mujer. Hermano, ¿cómo habrán sido las relaciones sexuales de Adán y Eva? ¿Serán parecidas a las que se llevan hoy a cabo en nuestros días? En cierta manera sí, porque de alguna manera el hombre tiene que penetrar a la mujer para que pueda venir, ¿verdad?, un bebé, y eso lo hicieron ellos. Pero las prácticas, las maneras, todo cambia, hermano. Todo empieza a ver, a mirarse algo que ya no fue diseñado por Dios, y por eso Satanás ha entrado a muchos matrimonios, y muchos matrimonios, hermano, están batallando. Batallando en la intimidad y en la relación sexual. Dice que conoció Adán a su mujer. Génesis 4:1 dice, conoció Adán a su mujer, Eva. Y aquí, hermano, conoció, es entendible que se refiere a que tuvo una relación sexual con ella. Pero también entra y conecta, hermano, perfectamente la palabra conocer, ¿verdad? Que significa conocimiento emocional y respeto mutuo entre uno y el otro, entre esposo y esposa. Pregunto hoy a los varones, ¿conoceremos a nuestras esposas emocionalmente? ¿Qué tal? ¿Ve? Dice, conoció a su mujer. No podemos pensar que un Dios tan grande, nada más iba a hacer dos monos para que estuviera uno trepado arriba del otro, no. Conoció, y el conoció es profundo, intelectual, físicamente. Y ahí, hermano, desde el principio comenzamos a notar que cuando hay un interés del hombre para la mujer, en este caso el hombre es el conquistador, ¿verdad? Conquista a la mujer. Pero ¿por qué es que el hombre, hermano, en su generalidad trata de conquistar a una mujer? Porque le gustó algo, ¿qué? Algo físico. Claro, algunos hombres van a decir, a mí me gustó su manera de ser, gloria a Dios, es correcto. Pero la mayoría, el hombre se deja llevar por la mirada. Entonces, pero la mujer, ¿por dónde es conquistada? ¿Por el ojo o por el oído? El oído. La mujer es ahí. Entonces, por eso nosotros, hermano, si no nos damos la tarea de conocer a nuestro cónyuge, conocer no quiere decir, ah, ella duerme del lado derecho o del lado izquierdo de la cama. Ah, ya sé que a ella no le gustan los frijoles. Ah, ya sé que es, eso no es conocer, eso es, tú sabes algunas cosas que a ella no le gustan. Pero conocer sus emociones, conocer aún su anatomía, su fisionomía, cómo funciona ella. Si nosotros, hermano, tuviéramos la oportunidad de un poquito hacer nuestra tarea en el hogar, disfrutaríamos de nuestra relación con nuestro cónyuge. El problema es que adoptamos algo que está por fuera. Yo compartía con unos hermanos que el matrimonio es concebido, ¿verdad?, a manera de Dios, como si fuera cubierto por la sabiduría, la gracia y la inteligencia, como una bolsa donde está metido el bebé. Pero cuando lo aprendemos de la palabra de Dios, hermano, no vamos a ver en nuestras generaciones divorcios, no vamos a ver en nuestras generaciones, ¿verdad?, maldiciones de muchas cosas que se ven ahorita. Pero cuando el matrimonio se concibe por fuera de la bolsa, o sea, cuando va por fuera, hermanos, entonces estamos nosotros formando un matrimonio solo porque vi a mi papá y mi mamá, que son hombre y mujer, se casaron, tuvieron hijos, Ya crecí, mi cuerpo ha cambiado, ahora soy un hombre, ahora me gustan las mujeres y me desvía mi mirada por las mujeres. Y aquí está una que me gusta y esa es la que quiero, la traigo a la casa y solo quiero tener relaciones sexuales con ella. Y ya me voy al trabajo y regreso y quiero tener relaciones sexuales con ella. Y ya me voy otra vez al trabajo y otra vez relaciones con ella solo porque quiero satisfacerme, porque soy hombre y porque tú no me entiendes. Y la vida la vivimos así. Entonces, no es la intención de Dios esa. No es el modelo de Dios. Y por eso, hermano, no entendemos cómo encajar, cómo compenetrar en la relación íntima y en la relación sexual. Por eso, hermano, muchos matrimonios están desmoronándose. Sienten que no tienen la ayuda idónea. Ella siente que no tiene la protección en la casa. Pues no sabemos cómo llevar a cabo nuestro matrimonio. Lo digo con mucho respeto. Con mucho respeto lo digo porque aquí hay matrimonios de más de 20 y de 30 años de casados. Entonces, no quiero, ¿verdad?, faltar al respeto a nadie. Entonces, no es solo descubrir la desnudez física. No es solo conocer, ¿verdad?, que al ver el cuerpo de una mujer ya desnuda, pues es impresionante para un hombre. Es precioso, es llena los ojos. Pero pon tu mirada más allá del cuerpo. Estúdiala, vela, mírala, conócela, ya conoces su cuerpo, ¿verdad? Ya sabemos cómo funcionan ciertas partes del cuerpo, pero también tiene una mente, también tiene sentimientos. También el varón tiene sentimientos, hay que conocerlo, el varón también. La mujer tiene que saber que el varón es frío en las decisiones. Que al varón, hermano, para decir una cosa, la dice sí. Y la mujer dice, bueno, es que si lo hacemos así de esta manera. Y el varón dice, ahí que se quede y vámonos. O sea, completamente dos polos diferentes. Es que tú eres tan rudo. Es que tú eres así. Es que tú eres tan sentimental. Es que a ti de todo lloras. Y es que tú esto. Dos polos diferentes. Fuimos creados de una manera diferente, diseñados completamente diferente para darnos la tarea de conocernos. Entonces, si no, hermanos, sabemos cómo trabajar en la relación íntima y sexual, vamos a tener problemas. Y hermano, le digo una cosa, tengo un familiar que de la luna de miel, ella se regresó en taxi de la luna de miel a su casa. De la luna de miel se regresó en taxi. ¿Por qué? Porque, hermano, la luna de miel se supone que el varón y ella apenas se van a conocer. O sea, eso es el suponer. Pero cuando llegan a la luna de miel, algo sucede ya en la intimidad que él no supo cómo llevar a cabo ese momento de miel y lo convirtió en un momento de hiel. ¿Cómo es posible que de la luna de miel se regrese la novia, pues? Todo porque, de una u otra manera, hermano, ya descubriendo a fondo el tema, ella decía, es que piensa que yo soy una bolsa del pantalón para que nomás meta la mano así. No, eso tiene que ser con cuidado, eso tiene que ser con suavidad, eso esto y eso el otro. Pero el otro solo quería, hermano, meter la mano y sacarla y meterla. No, tenía que trabajar y eso le causó daños a ella. O sea, aún en eso, hermano, tenemos que aprender mucho. La mujer es diferente, no es como el hombre, y viceversa. Entonces, conocer a nuestro cónyuge, lamentablemente, hermanos, hay personas que viven bajo el mismo techo por años y años, y no se conocen. Solo se soportan el uno al otro. Solo se soportan y están metidos en una rutina. Cada uno en lo suyo, cada uno en su, uno por aquí y otro por allá, se miran de vez en cuando y ya no hay relación íntima, ya no hay mucho menos relación sexual. Entonces, hermano, yo quiero decirle que los matrimonios hoy sufren porque desde el comienzo de su relación matrimonial solo experimentaron sexo y no experimentaron relación íntima. El hombre, quiero preguntar a las hermanas, por lo general, ¿el hombre qué es lo que más busca de la mujer? ¿Qué es lo que más busca de la mujer el hombre, hermanos? ¿La relación qué? Sexual. ¿Le dice eso a usted? ¿Por qué el hombre busca la relación sexual? Sabe que hay estudios, y esto no es bíblico, pero es un estudio y es una estadística. Y las estadísticas varían, ¿verdad? Pueden subir, puede ser abajo, puede ser arriba, puede ser en medio. Pero se dice que del 50 al 70% del día el hombre piensa en el sexo. ¿Sí sabía usted eso, hermana? Se dice, habiendo hecho una estadística de miles de hombres, se dice que del 50 al 70% de los hombres están pensando en el sexo. Por eso algunas hermanas van a decir, ah, con razón este a cada rato me pide que esté con él. No es que sea pervertido, es su naturaleza. Pero como la mujer no lo entiende, entonces dice, es que, no, oye, ¿qué te pasa? ¿Verdad? Entonces, eso, hermanos, es la naturaleza del hombre. Algunos tienen mucho apetito sexual, otros son un poco más lentos, otros no tienen esa hambre de estar sexualmente con su pareja. Pero no es solo sexo, hermanos. Es intimidad. Ahora, varones, quiero preguntarles, ¿qué es lo que más busca la mujer del hombre? Compañía. Yo casi, ¿verdad? Una mujer prefiere casi mejor que le toquen la mano a que le pida el hombre que se quite la ropa. Hermanas, ¿estoy en lo correcto o no? No que ellas no quieran, hermanos. No que ellas no quieran estar con nosotros sexualmente. Pero les dice algo eso. ¿Por qué es que la mujer, y bueno, estamos aquí adultos, ¿verdad que sí, hermanos? Hágame sí. Sí estamos aquí. ¿Por qué es que la mujer, hermano, aun cuando está en su periodo menstrual, de repente ella solo quisiera que, pues solo toquémonos la mano, solo quiero estar así una apapachadita, nada más, es todo. Y el hombre dice, nada, para estar nomás agarrados de la mano, pues no tiene sentido. ¿Por qué? Porque el hombre tiene algo más en la mente, pero ella tiene otra cosa en la mente. ¿Sí o no? ¿Sí o no, hermanos? Estamos aquí. Entonces, ¿por qué? ¿Y sabe qué? Y de eso, hermanos, ¿sabe qué causa? Un pleitecillo. Ah, es que tú no quieres, es que cuando no te duele la cabeza, cuando no esto, cuando no el otro, tienes hasta un periodo menstrual de 20 días. O sea, oye, pues todo el mes está ocupada. ¿Pero por qué lo hace? Porque no hay relación íntima. El varón no llega con ella, ¿verdad? Mira, te traje esto, un dulcecito, un Tommy, pues, de lavarrotes ahí. Ya no digamos una flor, pero un Tommy, hombre, mira, pensé en ti. Aunque sea ahí, ¿verdad? Pero pensé en ti. La mujer con eso, hermano, con eso la mujer se siente amada. Ella dice, pensó en mí. El Tommy ni siquiera, a lo mejor se lo deja ahí en la noche y se lo comen los esquilines. Pero el hecho de que tú pensaste en ella. ¿Amén o no amén, hermanos? Entonces, el problema es que el mundo nos ha presentado el sexo, hermanos, como tomar agua, como comer, como dormir, como una demanda física. Entonces, lo presenta de tal manera y solo para excusarse. Porque cuando, hermano, en el mundo veíamos aquellos comerciales, veíamos aquellas películas, aquellas novelas, veíamos de repente a hombres, ¿verdad?, que salían con una, salían con otra y salían con algo otra. Y entonces de repente, cuando ya el varón está en su casa, se le viene a la mente que Fernando Francisco Rubén Mendoza tenía 3 y ¿por qué él no puede tener 3? ¿O por qué ahora tiene 25 años de casado y dice 25 años con la misma mujer, hombre? ¿A poco no podré echarme una canita al aire? Entonces le vienen ideas porque el mundo le ha querido vender un sexo ficticio, una relación íntima ficticia. Eso no es lo que Dios intencionó. Que el hombre tuviera más de una, más de dos, más de tres, o también la mujer. Entonces, hermano, el mundo vende cosas que no son ciertas. Y si las creemos, o sea, la compramos y la queremos meter a la casa y no funciona, va a haber problemas. Muchos problemas va a haber y por eso hoy la mujer no se siente amada, porque no hay un detalle. La mujer no se siente como parte de. Muchas mujeres se sienten como un objeto, como un pedazo de carne ahí nomás, como una tortilla nomás para estar volteando. Y ella no quiere tener esa relación. Ella quisiera tener a un varón que le dijera, qué preciosa te ves, qué bonita estás. Hoy solamente vine a decirte, ¿verdad?, que quiero hacerte un masajito en los hombros sin nada a cambio. Aunque el otro se, ahí, se esté quemando, pero cumpliéndole la palabra. Y ahí, no, para allá no. Dijo que del hombro para arriba. O sea, cosas, hermano, que en un tiempo yo estoy seguro que muchos matrimonios de recién casados las practicaron. Oh, yo te voy a hacer este masajito aquí. Y hasta el último dedito del pie le tronaba con que estuviera tranquila. Pero después, pasados los años, cascaje, hazte tu masaje solo. ¿Sabe por qué se dice eso? Porque ya no hay intimidad. Porque al principio posiblemente él quería solamente tener sexo, pero ella lo dejaba esperando tener una intimidad. Y hermanos, si nosotros compramos eso, que yo le voy a hacer algo a mi cónyuge, sea la mujer o sea el varón, uno al otro, si yo voy a hacer algo por ella, con tal de que ella me dé lo que yo espero, estoy mal. Estoy mal. Yo no puedo entrar al matrimonio a pedir. Yo entré al matrimonio ¿a qué? Enséñeme usted. ¿Ve el problema? Es un sacrificio. O sea, si yo entro al matrimonio, o si yo entré al matrimonio pensando que la mujer me va a servir o el hombre me va a servir, qué equivocado estoy. Yo debo de haber entrado al matrimonio para servirle a ella. ¿A qué vino la cabeza de la iglesia? O sea, si el creador del cielo, de la tierra, de los peces, de las bestias, de las aves, de los árboles, creador del hombre, creador de la mujer, el inventor del matrimonio, si él vino a servir, ¿quién soy yo para pedir que alguien me sirva a mí? Yo debo de seguir el ejemplo del Rey de Reyes y Señor de Señores. Y por eso, hermanos, es que hay dificultades en nuestros matrimonios. Porque lamentablemente nos enseñaron un modelo por fuera de la bolsa y no un modelo que se crió o que se formó dentro de la bolsa o de la placenta. La Biblia dice, hermanos, que la unión sexual ilícita es desagradable. Proverbios dice, bebe el agua de tu cisterna. Proverbios 5, 10, 15 y 17. Proverbios 5, del 15 al 17. Bebe el agua de tu cisterna, los raudales de tu propio pozo. ¿Acaso han de derramarse tus fuentes por las calles y tus corrientes de aguas por las plazas? Sean ellas para ti solo, no para los extraños que estén contigo. El 18 al 20 dice, sea bendito, fíjese bien, sea bendito tu manantial, y alégrate con la mujer de tu juventud, como sierva amada, graciosa gacela, sus caricias te satisfagan. ¿Eh? ¿Sus qué? Diga conmigo, ¿sus qué? Caricias. ¿Ve? Entonces, y dice, en todo tiempo, y en su amor recréate, en su amor recréate. ¿Y por qué, hijo mío, andarás ciego con la mujer ajena y abrazarás el seno de la extraña? Dios, hermano, es perfecto y todo lo que Él hace tiene propósito y sentido. Y si yo aprendo, hermano, a que yo debo de beber del agua de mi propia cisterna es mi cónyuge. Y me dice que yo me puedo recrear en ella, me puedo recrear en él. En este caso lo pone del varón a la mujer, porque habla de que, ¿verdad?, sierva amada y graciosa gacela. O sea, me debo de recrear en sus caricias. Debo yo de ser accesible a ella. Debo yo de darme la tarea cuáles son sus necesidades. Pero como yo, hermano, y lo digo por mí, de recién que yo entré al matrimonio, egoísta. ¿Qué era lo que quería hacer? solo terminar yo primero, primero yo, al último yo y después yo. ¿Es la verdad? Porque yo dije, ahora sí ya la tengo. Es más, mi hermano, no le voy a exagerar, pero cuando ya nos íbamos a subir a la limusina, hasta yo le hice así, mire. Y varios se rieron de que yo le hice así. ¿Por qué? Porque, hermano, uno no sabe que en lugar de decir, wow, voy a tener la oportunidad de tener a la compañera de mi vida. ¿Qué es lo que el hombre piensa? Digo, estoy hablando como hombre. No pensamos en lo que la palabra dice. Y rapidito se vinieron los problemas, hermano. Así, así. Y si yo hubiera construido de esa manera, creo yo, y no porque sea voluntad de Dios, pero por mi falta de conocimiento, no creo que estuviera yo en mi matrimonio hasta ahorita. Pero al ir aprendiendo de la palabra, me doy cuenta de algo, hermanos. Que el sexo, la relación de matrimonio no es para tomar. Es para dar. Dile a tu pareja, a tu matrimonio, a tu cónyuge, dile, te voy a dar. No, pero no se lo diga con miedo ni con temor. Dígaselo, te voy a dar. Primer libro de Corintios 7, 3 al 5. Quiero que aprendamos algo, hermano. Primer libro de Corintios 7, del 3 al 5. Dice la palabra, el marido debe cumplir con su mujer el deber que... Bueno, lo espero a que lo abra. Primer libro de Corintios, capítulo 7, versículo 3 al 5. Dice, el marido debe cumplir ¿qué? Con su mujer el deber conyugal. O sea, y asimismo la mujer con su marido. La mujer no tiene dominio sobre su propio cuerpo, sino el marido. Ni tampoco tiene el marido dominio sobre qué, sino quién. Entonces dice, no os neguéis el uno al otro, a no ser por causa de algún tiempo mutuo, de mutuo consentimiento, para ocuparse sosegadamente de la oración. Y luego dice, volved a juntarse en uno, o sea, sexualmente, para que no os tiente Satanás a causa de vuestra ignorancia. Las relaciones, hermanos, matrimoniales, no son solo un placer. Quiero enseñarle esto. Y esto, hermano, cuando yo lo aprendí, verdaderamente revolucionó mi manera de pensar en mi matrimonio. La relación matrimonial no es solo para un placer. Las relaciones sexuales, hermano, son una responsabilidad. Son una obligación. ¿Sí sabe usted eso? Lo acabamos de leer. El marido dice, cumpla. Y la mujer, cumpla. Y dice que no se niegue. Entonces, en otras palabras, eso quiere decir, paga lo que debes. Eso quiere decir, en otras palabras, paga lo que debes. Paga lo que debes. Cada vez que tú tienes relación con tu cónyuge, te estás dando al servicio a ella o al servicio a él. Es pagarle un servicio a ella, es pagarle un servicio a él. Cada vez que tenemos relaciones con nuestro cónyuge, estamos reafirmando que nuestra relación tiene futuro, continúa, volvemos a ser uno. Pero usted va a decir, yo no tengo relaciones sexuales. Esas personas pueden pasar meses, hasta años sin tener relaciones sexuales. ¿Sabe por qué no hay relación sexual? Porque no hay relación íntima. Así de sencillo. ¿Por qué cree usted, hermano, la famosa frase, verdad, que la mujer de repente pone al hombre en ayunas por meses? ¿Por qué lo hace? ¿Por qué la mujer quiere castigar hasta cierto punto a veces al varón de esa manera? Porque el varón castiga mucho a la mujer sin darle intimidad. Entonces ella se defiende. ¿Tú no quieres darme intimidad? Pues tampoco va a haber otra cosa. Entonces, ¿no hay intimidad? Obvio, no hay relación sexual. ¿Por qué no hay intimidad? Porque no me di la tarea de conocer a mi cónyuge. Solamente la vi o lo vi. Ella lo mira y dice, wow, está alto, tiene un modo tan precioso, sonríe, sus ojos así medios brillosos o vidriosos, y eso me conquistó. Y él dice, bueno, es que su pelo, sus ojos, no hombre, y esa figura que tiene es la que más me atrae, y quisiera poner mis manos sobre ella, y esto y lo otro, y los dos se desean, y es normal. Y Dios permite que llegue la relación y están de novios. Y cuando está uno de novio, hermano, aunque le sude la mano, pero no quiere soltarle la mano a la novia. ¿Sí o no? Hermano, de repente yo recuerdo cuando le hablaba a mi novia, que ahora es mi esposa, horas, hermano, horas hablando pegado aquí, mire, y eran de esos teléfonos de... Y tenían unos hoyitos aquí, y así, mire, así pegado. Te quitabas el teléfono y el montón de hoyitos aquí del teléfono marcado ahí, hermano. ¿Y cómo estás? Bien, y tú también. Dame un besito, no dámelo tú. Y ahí los dos como pichoncillos, como pollitos, pío, pío por un lado y pío, pío por el otro. Ay, no, es que te acuerdas de esto. Y luego volvían otra vez a la misma historia y a platicar lo mismo. Y ay, ya quisiera verte, y yo también. Y se miran y ay, la última maravilla, hombre. ¿Por qué? Porque hay una expectativa, porque hay un deseo. Pero nomás la tiene o lo tiene, ¿dónde quedó todo el cuchicheo? ¿Dónde quedó la intimidad? Porque de novios le damos intimidad. Somos expertos en darle intimidad como hombres. Claro, la mujer se respeta y no nos da el sexo a los hombres. Pero ¿qué pasa? El hombre, no, hombre, le lleva un ramonón de flores, hermano, así, de un ramonón. Yo recuerdo que le llevaba flores a mi esposa. Todavía se las doy, quiero que sepan, de vez en cuando. Hay que ser honestos, como dijo el hermano. O sea, ramo de flores, a invitarle a una paleta o esto, el otro. Atento, atento. ¿Por qué? ¿Qué es lo que quiere? Una serenata, ¿verdad? Los que son romanticones ahí. Una serenata ahí, le hizo algo ahí. ¿Pero qué es lo que quería? Conquistar, llegar a un lugar, llegar a una meta. Pero de repente, hermano, está con él o está con ella y ya no quiere pagar lo que debe. Primero era un Sansón y un Hércules, ¿verdad? Hasta 2-3 veces por día quería estar con la mujer. Y de repente le sale una mujer brava y ya no puede con ella. No, ya no, espérate, no, no, ¿cómo que espérate? Ahora le topa. Pues no, que muy bravo, pues. Entonces, de repente, hermanos, ahora vengo a traer lo que hablé al principio. Entramos al matrimonio. ¿Y cómo entramos? ¿Cómo entró tu cónyuge al matrimonio contigo? ¿Cómo? Algunos cónyuges, hermano, la mujer por lo general entra y dice: yo quiero decirte algo. Quiero que sepas que no es fácil para mí estar contigo como hombre que eres, porque fui abusada cuando niña, cuando joven. Entonces, cuando el hombre ya empieza a tocarla, viene a su mente el trauma. Si es que no ha sido arreglado, si no es que ha sido solucionado, viene el trauma y no puede tener relación sexual. ¿Por qué? Porque hay algo en ella que no le permite. Su mente le recuerda cosas terribles, aunque esté con el hombre correcto. O de repente, la mujer que es una doncella y que se guardó todo el tiempo, pero se casó con un pornográfico de primera. Entonces, ella inocente en su mente, el otro quiere empezar a practicar cosas, ¿verdad?, que miró, que le quedaron plasmadas, y ella no entiende, y piensa que si eso es el matrimonio y eso es el sexo, mejor no lo quiere, porque quiere llevarla a hacer cosas extremas de un lado para otro, porque la satisfacción sexual de este no tiene límites. Entonces, si no conocemos a nuestro cónyuge, vamos a batallar. Vamos a batallar, hermanos. Y si nomás la mujer se queda callada y el hombre se queda callado, hay hombres que han sido violados, hay hombres que han sido abusados, hay hombres que de repente al estar en la intimidad sexual, su órgano masculino no tiene erección por un trauma en la mente. Pues si la mente no funciona, entonces el órgano masculino no puede tener una erección. Y la mujer dice: no me sirves. No, no es que no te sirva, posiblemente algo pasó con él. Posiblemente algo sucedió en su vida. Tal vez no sea nuestro caso. Tal vez el caso es que se casa y ya tuvo uno, ya tuvo dos o hasta tres matrimonios. Entonces ya viene conociendo el tema. Entonces ya trae prefigurada su mente para hacer con esta nueva, este nuevo cónyuge algo que ya vivió atrás. Todo eso cuenta en el matrimonio. Todo eso debe de contar. Y no nos damos la tarea. Y por eso es que a veces batallamos. Pero yo quiero, hermanos, como este tema es largo, quiero brincar un poquito. cuando entramos ya al matrimonio, hay un orden para llevar a cabo la intimidad y la sexualidad. Yo quiero que entremos en este tema, hermanos, rápidamente. Vaya conmigo a Romanos 1, 24 al 26. Estamos aprendiendo algo, hermanos. Romanos 1, 24 al 26. Dice, por lo cual Dios los entregó a inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Por esto Dios los entregó a pasiones desvergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío. ¿A qué voy con este texto? Cuando las cosas no se hacen de acuerdo al modelo divino, el hombre se desvía completamente, y por el desvío, el extravío en la sexualidad y en la intimidad, Dios los entrega a sus pasiones. Y por eso el hombre, en lugar de conquistar la mujer, en lugar de haberse entregado apasionadamente a la mujer, en su extravío se fijó en un hombre, o la mujer se fijó en una mujer. Y por eso hoy vemos, hermano, tanta distorsión ante nuestros propios ojos. Entonces, por eso vemos, a causa de esta distorsión, este extravío, este pecado, hay matrimonios destruidos. Enfermedades que están destruyendo a muchas personas. De ahí viene todo, de la distorsión. Hermano, ¿cómo es posible que una mujer quiera tener solo relaciones con otra mujer? ¿Cómo es posible que un hombre quiera tener relaciones con un hombre? Le pregunto, ¿el hombre fue diseñado para tener relaciones con otro hombre? Pero el mundo que vende, el mundo que dice, que hagan su familia, si se aman, Dios los bendice. ¿Verdad que eso es lo que el mundo dice? Dos mujeres, hombre, así nacieron. Mentira del diablo, ¿cómo que así nacieron? Eso es una mentira. Es una distorsión, es un trabajo diabólico, es una confusión en las mentes, es algo terrible y por eso se distorsiona todo. Y todo eso, hermano, hoy en el día, todo eso es captado en cámara y todo eso es puesto en un disco, en una película. Y todo eso lo pone, hermano, y la persona llega a poner sus ojos en la pornografía y por poner sus ojos en la pornografía, esas imágenes le quedan plasmadas. Y como le quedan plasmadas y tiene un cónyuge, de repente lo quiere llevar a cabo. Y por esa distorsión hay problemas en la casa. Y por esa distorsión muchas mujeres o hombres no quieren ya tener nada. Es más, conozco personas, hermano, que ya no quieren casarse. Ya no quieren tener a un cónyuge. ¿Por qué? Por cómo les fue. Algunos ejemplos de extravío sexual. Quiero hacer un paréntesis. Terminamos a las 9, hermanos. Pero si usted accede y que sea voluntario, podemos extendernos un poquito después de las 9 para poder tocar ese tema. ¿Sí? Sí, las vamos a. De hecho, eso lo tengo aquí en mis notas, hermano. Así es. Que lo sacaran a Lot. Aquí están mis hijas. No, pero recuerdan que yo mencioné que conoció principalmente se refería a qué? A la relación sexual. Pero dentro de ese conocer iba también el conocer más en lo emocional y en lo intelectual. Obvio que para contestar la pregunta del hermano, que es muy buena pregunta, obvio que ahí en Sodoma y en Gomorra iba a ser destruida por el extravío sexual, la desviación, la perversión, que hasta a los ángeles querían abusar de ellos. Y aún Lot, estando falto en sus capacidades, dice, a los ángeles no, pero a mis hijas. Él no debió de haber ofrecido a nadie, pero la presión era tanta. Y bueno, por ahí se desprende todavía más cosas. Pero vamos a dar espacio a las preguntas, si usted me deja terminar esto, hermano, pero que sea voluntario. Amén. Entonces, algunos ejemplos de extravío sexual. El hecho, hermano, de que estemos casados y tengamos un cónyuge, no es una excusa para que yo, como hombre o mujer, practique cualquier acto sexual sucio dentro de la relación. No, es que eres mi esposa y la Biblia dice que te tienes que entregar a mí. Sí, pero hay maneras que ella se tiene que entregar y hay maneras que el varón se tiene que entregar. El uso pervertido, fíjese bien, el uso pervertido del hombre y la mujer no es algo que Dios aprueba. ¿A qué vamos con lo pervertido? Aquí van algunas cosas. Tener relaciones sexuales, hermano, con otra persona, pues es entendible. Otra persona que no es tu esposo, tu cónyuge o tu esposa, no es permitido delante del Señor. El masturbarse, hermanos, es un extravío, es un desvío. Porque el masturbarse no es algo, hermano, que es algo aprobado en la palabra del Señor. ¿Por qué, hermano? Le voy a explicar algo. Y bueno, los varones, obviamente, trabajamos, hermano, nuestra mente y nuestros sentidos. El varón se deja llevar mucho por lo que ve. Entonces, para que haya una masturbación en el varón, necesario es que ponga a trabajar su mente con imágenes o algo que le excita. Entonces, es una satisfacción a sí mismo. Y en el matrimonio no estamos para satisfacernos a nosotros mismos. Dijimos que estábamos ¿para qué? Entonces, es claro que por eso, hermano, a causa de la masturbación, muchos varones están perdiendo su familia. Le voy a decir por qué. Porque como ya no hubo intimidad, ella cierra la fábrica. Entonces, ¿cómo es que él se va a satisfacer? ¿Cómo es que él va? Mire, hermano, el órgano masculino, la bolsa testicular, así se llama, se llena de semen. Se llena. Es natural que se llene de semen. Y la naturaleza es que tiene que expulsar. Por eso, si no, el hombre no expulsa, se siente un poco desesperado. Entonces, para expulsar, pues tiene que llevar a cabo la relación sexual. Pero si no la lleva a cabo porque no tiene intimidad, porque no ha llevado a cabo por X o Y, hermanos, la relación sexual con su pareja, entonces sufre físicamente. Y como sufre físicamente y está en una agonía y está en una debilidad, si se puede decir de esa manera, el enemigo lo ataca. Entonces recurre a la pornografía, recurre a poner la mirada en otras mujeres y recurre a la tentación. Y dice, si no me satisfago aquí, lo voy a hacer acá. No sé si queda un poco explicado, hermano. Hay mucho de qué hablar sobre la masturbación y no quisiera como extenderme tanto en todo, pero solo para darle un panorama de lo que sucede. Por eso, hermana, cuando su esposo no la busca por mucho tiempo o cuando el hombre no busca a la mujer por mucho tiempo, hay que preguntarse por qué. O no hay intimidad y eso es necesario que usted, como hermana, como hija de Dios, trabaje en enseñarle cómo puede haber intimidad entre los dos y que usted pueda acceder, pues su cuerpo no es suyo, ni el de él es de él. Están allí para entregarse el uno al otro. O sea, si el varón necesita estar con usted, mire, no todo en la vida, hermano. La mujer dicen que es como la plancha, se calienta poco a poquito. Así es, poco a poco. Si vamos a entender a nuestro cónyuge y la fisionomía de ellas, debemos de entender que para tener una relación sexual y para que ella disfrute, hay que gastarse un tiempo en ella. Hay que empezar a trabajar, ¿verdad? Y preguntarle, ¿cómo es que te gusta a ti que te haga? ¿Cómo es que gustas que yo te toque? ¿Qué partes son las que más te excitan? ¿Qué es lo que a ti te ayuda para yo llevarte a un clímax donde tú puedas disfrutar y a la misma vez también yo? Pero como no hay eso, hermano, el hombre lo que llega es rápido, 2, 3, 4, ya, ya, tranquilo, qué rico. Y ella toda así, frustrada, nerviosa, 15 años haciendo lo mismo, por eso es que no quiero. Y al otro, es que te dije y cuando voltea ya, Hay muchos ejemplos así, hermanos. Hay muchos ejemplos así. ¿Cómo entonces quisiéramos que la mujer no responda si siempre se queda con hambre y con sed? Por eso es que a veces no quiere, porque para 2-3 minutos, nada. Yo necesito una media hora para empezar. Para empezar. Aparte de eso, hermano, cuando el hombre descubre que la mujer puede repetidamente tener varios orgasmos y el hombre solamente una excitación a la vez y un clímax a la vez y tiene que esperar un tiempo, hermano, hay que entender eso. Hay que entenderlo. Pero ¿sabe qué es lo triste? Hermano, hay estadísticas que familias, bueno, matrimonios, 10 años de casados y el hombre nunca la ha llevado a un orgasmo. Pues ¿cómo la mujer va a estar frustrada toda la vida? La mujer no sabe lo que es terminar a gusto, pues. El hombre sí. Pero la mujer no. Entonces, ¿qué pasa? La mujer se queda desesperada, con hambre. Y cuando hay hambre, todo lo que ve afuera es pan. Todo lo que ve afuera es tortilla. Un pollo asado rico, porque Satanás trabaja, aprovecha todo. Cuando Dios nos hizo específicamente para poder satisfacernos el uno al otro. El sexo anal es un extravío sexual que va en contra de la naturaleza. Es que el hombre, no, que aquí, por aquí, que no, nada que ver por ahí, nada. Cada cosa tiene su función, hermanos. Hermanas, cada cosa tiene su función. Pero cuando de repente un consejero cristiano muy reconocido mundialmente, que han ayudado a miles, hermanos, si no es que millones de matrimonios a restaurarse de situaciones difíciles en la sexualidad, de repente sacan una entrevista y de repente empiezan a dar testimonio que él pedía tener sexo con ella, pero anal. Entonces le dijeron a ella que ella le preguntara, ¿dónde aprendiste eso? ¿Por qué te viene a la mente querer tener sexo anal? Que le responda, ¿dónde aprendió eso? ¿Dónde se ve eso, hermano? En la pornografía. En la pornografía. De ahí se viene todo eso. Ahí está todo eso. No, pero que calemos nada. Hermano, hay un artista famoso que salió en las noticias. Él tuvo sexo oral con su esposa, pero él no se dio cuenta que ella tenía el virus del papiloma y le dio cáncer en la garganta. Tema importante de que tocar, ¿verdad que sí? Difícil es solo decir, o fácil sería decir, eso sucede allá afuera, pero hay problemas dentro del pueblo de Dios, hermano, que eso está pasando. ¿Por qué? Porque tanto uno, la mujer, como el varón, a algo está expuesto y luego lo quiere traer al lecho conyugal. Y el lecho conyugal debe de ser honroso, honrado, debe de ser... Usted sabe que la actividad sexual, hermano, cuando un hombre y una mujer se funden en uno, glorifica a Dios. ¿Sabía usted eso? Mientras que sea el matrimonio. Eso glorifica a Dios. Dios está contento. O sea, Dios aprueba eso porque Él lo hizo. Porque Él lo hizo. Y eso Él lo bendice, lo cubre. Envía bendición porque está dentro de sus parámetros. Entonces, de repente, ¿verdad? Es que traigamos a alguien más. ¿Cómo que traigamos a alguien más? O es que, no, o sea, hay que llevar todo en un orden. Y por eso la mujer debe de conocer al varón y el varón debe de conocer a la mujer. De repente vamos a poder, hermanos, nosotros deleitarnos en la intimidad, tanto física, pero también intimidad emocional, cuando todo se hace con un orden. Pero como entramos al matrimonio, como dijimos al principio, con pecados, con traumas, con todo eso, pues por eso se llevan a cabo muchas cosas. Pero hermanos, yo quiero que entremos rápidamente en lo que es la naturaleza de nuestro cónyuge. Naturaleza de nuestro cónyuge. La mujer, hermano, dijimos que no se excita tan fácil como el hombre. La mujer responde al buen trato que le damos, no solo en el momento sexual, pero en el trato durante el día. O sea, el varón se va en la mañana. ¿Por qué uso el varón? Porque yo soy varón, hermano. No crea que le tiro al varón. Ahorita vamos a hablar a la mujer también. Pero son ejemplos nada más. No crea que estoy en contra de los varones, no. Simplemente es muy usual y los ejemplos son muy prácticos con el varón. Pero el varón se va al trabajo. En todo el día no le llama, en todo el día nada, no un texto, ni una carita de esas con un besito por el WhatsApp, nada. Llega a la casa, ¿verdad? Y empieza ahí a querer a cortejarla y a darle señas de que quiere estar con ella. Y ella, o sea, ¿qué traes? O sea, ¿qué te pasa? O sea, no, pero que mira que por aquí. ¿Cómo que por aquí? Todo el día no me hablaste. Es más, anoche te fuiste enojado. Y ahora sí ya viene muy papito chulo a querer aquí algo. Ah, no funciona de esa manera. La naturaleza de ella trabaja diferente. Hay que prepararla, un texto. Estoy aquí con el pico y la pala, pero tú estás aquí en medio de mi trabajo. Ah, qué bárbaro. Y luego le toma una selfie ahí todo sudado. No, la mujer se va a derretir, va a decir, mi hombre es trabajador. Parece algo como, ay, yo quiero andar haciendo eso. Eso es para, gente cursi, eso es para, yo soy hombre, ah, nada que ver. Hermano, es simplemente un gesto, una atención. Tal vez no le mandes un texto, tal vez no una foto, tal vez, yo lo digo de esa manera de romper un poco el humor, pero una llamada, ¿estás bien? Bien, qué bien. Nos vemos ahí como a las 5 de la tarde. Con eso. ¿Sabes qué? Mira, no he llegado porque llegué a comprar algo a la tienda. Ah, sí, es que ella estaba preocupada porque todos los días llegas a la misma hora. No sabía. Pero no le llama. Llega tarde. Llega queriendo comer. Y de repente, hermano, ya se llega la noche, ¿verdad? Y él se mete a bañar y ella está ahí en la cama, él sale ahí todo fresco y luego ella se hace la muertita. Y un ponchón de San Marcos arriba. ¿Sabe por qué se hace la muertita? Porque en todo el día no la conoció como viva, pues. Entonces, la muertita sí. Y luego, un polvo, hermano, que se compran, que se ponen blancas para parecer verdaderamente que... ¿A quién se le antoja eso, hermano? Entonces, ella no responde porque es diferente a nosotros. Por eso no responde. A veces, ellas están en su tiempo de menstruación. Les duele el estómago, traen retorcijones... Andan así con dolor de cabeza, algunas reaccionan de una manera, algunos tienen periodos cortos, otras un poco más extensos. No es que no te ame, no es que no te quiera, simplemente está pasando por algo en su cuerpo. Y eso es de cada mes. Es más, miren hermanas, para que vean hasta dónde llegamos los hombres. Pregúntale a tu esposo, ¿cuáles son usualmente los días de tu menstruación? Pregúntaselo tú ahí bajito, no le conteste, a ver si le dice... No se atreve. Es interesante. Muchos de nuestros varones no saben nada de eso. Entonces, de repente, el día que ella anda así es cuando anda como león rugiente. No hay nada. Un día antes hubieras llegado y te hubieras salvado. Pero no, ahora tienen que esperarse 8 días. ¡Ah! A ayunar para no caer en tentación. Entonces, a veces, hermanos, no se puede estar sexualmente. Pero si en los días de menstruación tú te acercas a tener intimidad con ella, ¿qué tal? mira, yo sé que está cerrado de lunes a viernes por esta semana, pero eso no impide que nos acostemos aquí los dos y que yo, ¿verdad?, te hable contigo y te pueda acariciar. Puede acariciarle la cara, es permitido eso, hermanos, ¿verdad? Puede estar ahí con ella cuando está enferma, la tapa, le dice que la quiere, ¿verdad? Mira, estoy orando que pronto salgas de esto para que te recuperes. O sea, la atiende una intimidad con ella. Hombre, yo no sé para qué Dios hizo eso, hombre, ustedes no merecen tanto. Y tú sabes, ahí, ¿verdad? Conquistarla. Eso, hermano, en toda la vida jamás se le olvida. Porque en los días que no hubo comida para ti, le serviste a ella, hombre. Eso es tener intimidad. La tomas de la mano, de repente, solamente platiquemos y no, es que voy a hacer esto, o voy a hacer acá, o voy a hacer un mandado. Porque en la mente el hombre sabe que no puede hacer nada más allá de solo platicar. Pero ella está pidiendo, dame un tiempo, quiero estar contigo, esto me ayuda a mí, esto me levanta a mí, soy hecha diferente que tú. Por eso ellas, es necesario conocer la naturaleza de ellas. Nosotros, hermano, a veces tendemos a no ser detallistas con sus cuerpos de ellas. La mujer quiere verse bien para el hombre, para su esposo, quiere verse bien, pero de repente, hermano, cuando está joven, pues no hay ningún problema. Pero conforme va pasando el tiempo, ya surge una llantita, ¿verdad? Surge un problemita por aquí, otro por allá, ¿verdad? Si ya todo empieza a estar un poquito más aguadito, ¿verdad? Si los senos miran hacia arriba o si miran hacia abajo, todo eso para ellas es importante. El hombre mira su cuerpo, pero si tú le estimulas, ella se va a sentir bien. Ella va a sentir que tiene a alguien que la aprecia a ella, emocional, intelectualmente y no solamente físicamente. Y eso es importantísimo, hermanos, porque ellas trabajan de diferente manera, se estimulan de diferente manera. Entonces, de repente llegan las estrías, de repente llegan, ¿verdad?, cicatrices, de repente ahí, ¿verdad?, ya sea así la cortada del bebé o así, sabrá Dios. Entonces, ¿verdad?, ¡ay, esa cicatriz, qué sexy se te ve, hombre! Bueno, no vas a decir, ¡ah, hombre, qué rajada tan fea te hicieron ahí! Mi hermano, créame que le estoy hablando cosas serias que han traído situaciones. Entonces, ¿para qué está ella? Si esa cicatriz fue para darnos un hijo o una hija, pues. Y ahora, ay, no, es tu cicatriz también. Tú cooperaste para que hicieran esa cicatriz. ¿Por qué no verlo de esa manera? O de repente, ¿verdad? Nosotros, hermano, entendemos que el hombre tiene que continuamente estar cortejando a la mujer, pero como no fuimos enseñados para cortejarla, pues entramos al matrimonio sin ser detallistas, románticos, atentos, nada. Pero podemos aprender. Podemos aprender. ¿Cuál es el problema? Sí, vamos a satisfacerlas, vamos a aprenderlo. Y no nos cuesta nada aprender. Eso se aprende gratis. Gratis se aprende. Hay varones que son románticos, hay varones que son atentos y que de repente nos pueden dar un buen consejo. ¿Por qué no? Ay, pero yo cómo le voy a llevar una flor si nunca le doy nada. Es que a mí me da vergüenza eso. Vergüenza y con 6 hijos. ¿Vergüenza de dónde? Nada que ver. Es que yo no hablo, pero qué bien actúa. Entonces, para todo se puede. Son unos consejos, hermano. Hermana, son consejos, ¿verdad? Para que podamos aprender. Yo quiero darle un consejo a la mujer. ¿Cuántas mujeres están aquí? ¿Verdad? Mire, dentro de sus posibilidades, hermana en Cristo, dentro de sus posibilidades, vístase lo mejor que pueda para cuando usted vaya a estar en una relación sexual con su esposo. Dentro de sus posibilidades, vístase lo mejor que pueda cuando vaya a tener una relación sexual con su esposo. Le voy a decir por qué. Porque el hombre solo con mirar está excitado. Y qué mejor que él se excite con verla a usted. ¿Sí o no? ¿Por qué? Porque yo me debo a ella. Y qué mejor que ella me atraiga. Entonces, pero hermano, una trusa de la mujer arriba del ombligo, eso no, eso nada que ver. un batonón que hasta las uñas le cubre, hermano, y luego así el pelo suelto y sin pintura. No, esa ropa mata pasiones, hermano, en serio, ropa mata pasiones. Entonces, la mujer tiene que esforzarse, hermana, ¿verdad? Hay que tirar esos ¿cómo le llaman? Panties, ¿verdad? Que parecen overol, nada que ver. Use lo que a su esposo le agrada. Use lo que a él le gusta, ¿verdad? Entonces, ¿usted sabe por qué? Porque Dios nos advierte a nosotros que si el hombre mira a una mujer para codiciarla en su corazón, ya pecó. Entonces, mejor es que nuestra mirada esté en nuestro cónyuge. Es mejor, es mucho mejor, ¿verdad? Usted puede decirle a su esposo, mira, pues ¿cómo quieres que me vista también? Pues sí, cómpramelo. ¿Cómo quiere ropa diferente si no hay billuyo, dicen por ahí, ¿verdad? Tiene que ser accesible también. Mira, mi amor, te compré este. Hombre, si sabes que soy de otro número, me traes unos así. Llévela, haga un esfuerzo allí. Le digo una cosa, hermano, los hombres somos tan despistados que no sabemos ni la medida de la ropa interior que usan nuestras esposas. Mucho silencio. La mujer debe de saber esto, que el hombre va a querer relaciones sexuales, por lo general, frecuentemente. Debe de saber eso usted, hermana, el hombre frecuentemente va a querer relaciones sexuales. Oye, pero si anoche te di y en la mañana, ¿y qué tiene que me des al mediodía? ¿Cuál es el problema? ¿Tú eres mi esposa? ¿Cuál es el problema? No hay ningún problema. Pero también hay que preparar el terreno. Recuerda de la intimidad, hay que preparar el terreno. No se puede nada más ahí a cada rato sin preparar el terreno. Entonces, también el hombre, si quiere tener acceso a las 24 horas, debe de involucrarse también el hombre en los quehaceres de la casa. Le voy a decir por qué. Porque la mujer, cuando el hombre llega, ella ya llevó a los niños a la escuela, ya los recogió, ya hizo la comida, ya barrió, ya planchó, ya atendió, ya hizo aquí, ya hizo allá, ya fue camarera, ya fue de todo en la casa, entonces también está agotada. Entonces usted llega, le ayuda a trapear, te voy a ayudar a trapear para que rápido acabemos y ya sabes. Entonces, oye, se pone por aquí, se pone por allá, yo pico la cebolla, no te preocupes, yo lavo los trastes después de estos comerciales. Entonces, pero le ayuda, se involucra, entonces ella siente que tiene ahí el apoyo. Siente que tiene el apoyo, pero nunca se ofrece. Oye, el hombre, ya, ¿a qué horas vienes? Ya estoy listo. Y el trasterío aquel ahí. Ella no puede concentrarse. Hay que considerar ese tipo de cosas, hermano. Porque eso, ¿verdad? Trae situaciones difíciles. Por eso las hermanitas deben de organizarse. Diga conmigo, me voy a organizar. En su lista puede poner allí relaciones con el rey de mi casa. Ah, qué especial eso. ¿Cómo le parecería al varón llegar ahí al refrigerador y ver la lista, verdad? Que hoy le tocaba barrer, planchar y esto, y abajo ahí, y hoy también tocaba. Estoy en la lista, no, hombre, gloria a Dios. Y se goza, y llega, y atiende. Entonces, debe de involucrarse para que pueda haber, ¿verdad? Y no agarrarla agotada también. Por eso recuerde la muertita. Cuando la vea muertita es porque usted no apoyó. Allí. Entonces, debe de haber cuidado en apariencia, cuidado en la higiene. Hermano, eso también. El hombre, ¿verdad? También tiene que ser higiénico. Higiénico. Nada que así. No, así no. Ahí vaya la regadera. Porque por higiene de los dos y por salud de los dos, es bueno, hermano, que el hombre y la mujer puedan echarse un bañito antes de, ¿verdad? Entonces no hay que descuidar la apariencia, hermanas. No puede, apenas se casó y ya está así. Antes caminaba así como un venadito. Pero ahora sí, 11 de la mañana. Así no se puede, el hombre no le atrae eso. Nada, porque el hombre, mire, se va por la mirada. No le atrae nada eso, hermano. Entonces, ahora también hay que comunicarnos específicamente, hermano. No asumamos qué es lo que a ella le gusta y qué es lo que a él le gusta. Pregunte. No seamos ahí un poquillo orgullosos. Ah, yo lo voy a hacer así. No, pregunte. ¿Está bien esto? Sí, está bien. ¿Esto no? Esto no. Perfecto, eso no. ¿Está bien así? Sí, está bien así. Y va aprendiendo. Una comunicación. Hay que comunicar y ser específicos. Pregunte cómo le gusta a él, cómo le gusta a ella. Y hay que tener, hermano, ¿verdad?, expectativas realistas. Realistas. No todas las experiencias sexuales van a ser tan gratificantes. Porque hay unas experiencias, hermano, cuando está la pareja y entran en un ambiente, no hombre, que es una batalla campal y todo aquello es precioso. Es como haberse comido un bistec de 24 onzas, hermano, así carnudo y todo rico. Pero de repente hay ocasiones, hermano, donde es así como nada más comprar un chimichurri. Todo ahí, todo. No todo el tiempo va a ser lo mismo. ¿Por qué? Porque mire, hermano, porque hay que tomar factores en cuenta, factores ambientales. Mire, el que está casado y tiene hijos, de repente está en pleno acto y los hijos llegan. Y tiene que hasta... ¿Quién es? Tiene que recomponerse, hermano. Tiene que recomponer. Y luego, o si vive con algún otro familiar. Son factores ambientales que afectan. Entonces, mire, hermano, es tan impresionante esto. Que alguien dijo esto y me pareció tan interesante y me encantó. Yo sé que le va a encantar a usted. Alguien dijo que el órgano sexual más importante es la mente. Lo repito. Alguien dijo que el órgano sexual más importante es la mente. Si el ambiente no es el correcto, las veladas más maravillosas se pueden echar a perder. ¿Verdad que sí? Las mujeres son más propensas a ser afectadas en este sentido. Los hijos pueden afectar. Si por alguna razón la mente se desconecta, la misión queda abordada. ¿Sí me explico? De repente hubo algo y ya no. Hasta el rato. Puede ser una llamada telefónica que está insiste. Ahí aquellos dos peleando ahí a gusto, tranquilo. Y el teléfono timbre. Puede ser una alarma que está sonando y no la apagó a tiempo y el teléfono está hasta el otro lado. Puede ser que el niño se despierte. Puede ser que el bebé se despierta. Y cuando el bebé se despierta, hay órganos que se ponen a dormir. Impresionante. Es impresionante, hermano. Debemos conocer cómo funcionamos físicamente con el cuerpo de nuestros cónyuges, cuidar nuestra apariencia física, la higiene, comunicarnos correctamente, tener expectativas realistas, tomar en cuenta el factor ambiental y tomar en cuenta el factor, ¿verdad?, emocional de ellas. Los matrimonios adultos, voy terminando ya con esto. He tenido, hermanos, en la trayectoria que Dios me ha permitido ya ser consejero, por decirlo así, de matrimonios a lo largo de estos años que he estado en el Evangelio. Tuve la experiencia de darle una consejería a un matrimonio que tenía 52 años de casados. 52 años de casados, hermano, que fue una de las consejerías donde más nervioso yo estaba. ¿Por qué? Porque ¿qué puedo yo decirle, hermano? Y eso fue hace como unos 7, 8 años. ¿Qué puedo yo decirle a un matrimonio de 52 años de casado? ¿Qué puedo yo decir? ¿Qué pudiera yo decir? Me quedaba corto ante la experiencia, ante el conocimiento de esta pareja. Pero matrimonios adultos pueden recuperar su relación íntima y también su relación sexual. ¿Sí sabía usted eso? Porque Dios los creó. Y hasta que la muerte los separe. Pregunto, ¿hasta cuánto tiempo tuvo Abraham y Sara el hijo? Hasta una edad adulta, ¿verdad? Entonces, de repente, después de tantos años, te encuentras con que todo el tiempo hubo ignorancia de estas cosas. No sabían cómo tratarse, no sabían cómo relacionarse. Él te ama, ella te ama, pero no sabe cómo desarrollar una buena relación. El mundo le enseñó sobre el sexo, pero le dejaron ignorante en la intimidad. Por eso el cónyuge es frío o es fría. No es romántico, no es romántica. No es atento, no es atenta. Pero si pide ayuda, si dejáramos a un lado el orgullo, si prestáramos atención, si nos diéramos la oportunidad, con mi viejita, con mi viejito, pudiera restaurar de nuevo y encender una vez más la vela del amor, la vela de la pasión en nuestra relación matrimonial, íntima y sexual. Entonces, no es atento, pero en los últimos años puede ser atento, puede ser atenta. No es detallista, pero en los últimos años puede aprender a hacerlo. Entonces, pedir ayuda no es pecado. El problema de la cultura mexicana o de la cultura hispana es que creemos que yo lo puedo arreglar y nunca pido ayuda. Y me hundo en mis problemas. Por eso, hermano, quiero terminar aquí. Quiero decirle a los matrimonios, a todos los que estamos, incluyéndome yo, date la oportunidad de comenzar, pero ahora bajo la enseñanza de la palabra que traerá fruto a tu vida. Nunca es tarde para reavivar la relación íntima y sexual. Nunca es tarde para reconocer los errores y pedir perdón, pedir ayuda en la reestructuración de nuestro matrimonio. Aquel matrimonio de 52 años, después de haberle enseñado unos principios bíblicos, allí el varón le pidió perdón a ella, ella le pidió perdón a él, genuinamente, y allí, hermanos, hubo una reconciliación, y desde ese día entraron en unas pláticas matrimoniales para poder salir adelante, y tuvieron grande victoria. Paro hasta ahí, hermano. Número uno, quiero agradecerle por darme este tiempo, estos 25 minutos extras. Espero que hayamos aprendido algo, pero quisiera que pudiera ponerse sobre sus pies en esta hora, ya para no entretenerle. Me gustaría que, con todo respeto, si le es posible, que usted pudiera tomar de la mano a su cónyuge. Había dicho, hermanos, que me gustaría que hubiera preguntas. Mas sin embargo, si me extiendo en las preguntas, va a ser pesado y ya no vamos a aprender. Pero si usted gusta y le parece, en la siguiente charla podemos abrir preguntas sobre el tema. Yo sé que habrán pasado 8 días, pero también serán 8 días donde usted va a poder meditar y aún escribir algunas preguntas de temas relacionados a esto que pudiéramos ampliarnos un poco. ¿Le parece, hermano? Y me gusta esa palabra que dice... Una aproximación, o sea, tanto de uno como el otro. Y vamos, hermano, yo le animo a que piense, trabaje, hable con su cónyuge. No sé si creo que se están grabando estas charlas, las puede conseguir. Si hay preguntas, hermano, con toda confianza, de cualquier cosa, no tenga pena. Si es muy privada para usted, pues la puede hacer acá aparte a nosotros y estamos para servirle. Vamos a orar, tome a su cónyuge de la mano, ¿verdad? Y yo quiero, hermanos, que oremos por nuestra relación matrimonial ahí en esta hora. Tómese de la mano, le pido a mi esposa que venga aquí también. Y vamos a orar, hermano. Pero quisiera pedirle que ore por su cónyuge, por su matrimonio, para que Dios lo bendiga aún más. Amén. Padre, te damos gracias en esta noche. Te exaltamos, Señor. Te agradecemos primeramente por la oportunidad que nos das de habernos reunido en este lugar, para que tú, Señor, seas el maestro. Señor, yo estoy aquí solamente, Padre, para que tú uses, Señor, mi vida nada más, pero me quedo corto en la enseñanza. Tú eres el hacedor de todo esto. Aún yo, Señor, estoy aprendiendo y me pongo en tus manos y pido que tú bendigas mi matrimonio, mi cónyuge. Pido que tú bendigas cada matrimonio aquí reunido en este lugar, Señor. Pido, Padre, que tú sigas trayendo esa aproximación, esa intimidad, Señor, a nuestras vidas. Que podamos aprender a ser mejores, que podamos aprender a servirle a nuestro cónyuge. Que tú puedas poner en nosotros, Señor, el deseo de retomar, de reavivar, de reestructurar, de darnos la oportunidad para seguir creciendo, Señor. Pues estamos en necesidad. guarda estos matrimonios, bendice al noviazgo que está aquí en este día para que sepan tomar decisiones. Los recién casados, Señor, guíalos desde esta temprana etapa de su matrimonio. Los que ya tienen tiempo, Señor, de casados, manténlos firmes, síguelos reafirmando, síguelos ayudando. Aviva en ellos, Señor, la llama. Aviva en ellos, Señor, enciende la relación una vez más con tu presencia. Perdona nuestros pecados, perdona las ofensas, límpianos, Señor, y que podamos trabajar en nuestra relación matrimonial para que pueda ser de tu agrado y podamos ser de ayuda y testimonio para otros. En el nombre de Jesús, bendice a tu pueblo, llévalos con bien, en el nombre de Jesús. Y todos los matrimonios dicen, amén. Que Dios les bendiga, hermanos, gracias por estar aquí. Un aplauso al Señor. Los esperamos el siguiente viernes a la misma hora. Vamos a comenzar, para que no me dejes olvidar, vamos a comenzar con algunas preguntas, ¿verdad? De las que usted traiga. Vamos a poner una cajita, si quiere escribirla, las echamos ahí y la que vayamos sacando para poder dialogar. Amén. Dios les bendiga.